Mi nombre es Marina Krixuk, soy directora recién egresada de la EMAD, que es la Escuela Metropolitana de Arte Dramático. Lo que estoy presentando en este momento es la fiesta de cumpleaños de Harold Pinter, una obra que se hizo en una oportunidad durante Teatro por la Identidad, acá en la Argentina. Se censuró la primera presentación, no se volvió a hacer, con lo cual no tuvo recorrido acá en el país. Nosotros estamos haciendo nuestra versión, la versión de Rafael Sprechel, porque por supuesto es posterior a lo que se hizo en su momento. Y bueno, estamos los domingos, 8:30, en Hasta Trilce, más a 177, un teatro precioso que tienen, para los que tuvieron la oportunidad de conocerlo, tiene bar, tiene música, tiene un espacio muy lindo para compartir antes y después de la función. Es una obra de comedia de la amenaza. La idea por la cual yo encaro este proyecto en principio fue dentro de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático como proyecto curricular, pero es un trabajo tan exhaustivo, el tema de trabajar con Pinter es algo que lleva mucho tiempo, que realmente nos quedamos cortos o nos quedamos con ganas después de las funciones de la escuela. Y bueno, por eso decidimos sacar el proyecto como un proyecto independiente. Nos ayudaron muchísimo la gente de la agencia en Londres, los representantes de la Argentina nos dieron una mano muy grande para poderla hacer. Estamos muy contentos con el resultado. En esta obra, Stanley, que es un pianista con un pasado un poco extraño, no terminamos de saber si lo que cuenta es o no es cierto, se ve de pronto amenazado en una casa donde él vive, donde es huésped. Se ve amenazado por la presencia de dos extraños que no sabemos muy bien si vienen a buscarlo a él o es una paranoia del personaje, y así se empieza a desarrollar esta historia. Este es como el leitmotiv o el puntapié inicial desde donde parte Pinter para presentarnos de vuelta su comedia de la amenaza, este género tan particular que él desarrolló más que nadie y que habla de esos supuestos o esas cosas que están ahí pero que no terminamos de velar y que a la vez nos causan terror o nos causan cierta paranoia y pánico. Bueno, esperamos que puedan venir cualquier de nuestros domingos, estamos hasta el mes de diciembre, estamos muy contentos de poder presentar este proyecto que nos parece muy único, así que los esperamos.